Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La época del año y la crisis que no se aprieta han vuelto a poner de moda como tema de plática el llamado roperazo. Son clásicas las historias en que un regalo vuelve a su origen después de varias etapas y acaso algunos cambios de envoltura. Lo que a mí me preocupa es la responsabilidad moral que hay tras el roperazo cuando pensamos hacer víctima de él a alguien que nos importa. Tengo una pequeña estatuilla de bronce que me regalaron hace poco unas personas muy amables que vinieron al programa. Se trata de un hombre semidesnudo y barbón que tiene una rodilla en tierra, se apoya en un brazo y eleva el otro con el puño cerrado como si le mentara la madre a alguien. De hecho, eso es lo que hace y lo hace con razón. A ese hombre, un personaje clásico en la mitología griega, le volaron a la esposa, según me explicaron 4 veces las personas que me lo dieron. Digo, no quise preguntar por discreción el nombre del cornudo, lo averiguo después, pensé yo. Pero ahora que lo he buscado me doy cuenta de que la tarea no es fácil. En el Olimpo griego todo mundo le volaba la esposa a todo mundo. Abundan los cornudos. Y eso me conduce al problema que ahora tengo. ¿Cómo dar un roperazo sin explicar siquiera qué regalamos? ¿Quién es el cuate? Sí. Digo, gran parte de la culpa, debo decirlo, es de Alfredo Romo. Antes de ser el excelente comentarista que es, mi cuate Romo fue nuestro productor varios años y siempre nos platicaba de su novia, para todo su novia, todos los días y a todas horas su novia, pero nunca nos la presentó ni nos mostró una foto. Como Romo vivía solo, sabía hacer hotcakes, se planchaba él mismo sus camisas, digo, me pareció sospechosa tanta insistencia y creí que la novia era un invento, digo, no veo por qué lo oculta en estos tiempos, pensaba yo, ya es lo más natural. Hasta que un día, inesperadamente, ¡zas!, que me llega la invitación para la boda y dentro el aviso de que la mesa de regalos estaba en el Palacio de Hierro. Saliendito del programa me eché a correr rumbo a la tienda, pero cuando llegué vi que otros invitados se habían agandallado y ya habían elegido que si el cuchillito eléctrico, que si la licuadora, que si el especiero. En la lista solo quedaban la pantallota plana, los cubiertos de plata y una lancha para esquiar. Ni que fuera mi hijo, pensé yo. Recordando entonces la preciosa estatuilla clásica griega que me habían regalado días antes. Solo que cuando llegué a casa, al cornudo aquel, al clásico, ya le habían quitado el celofán y la etiqueta, y encima le habían metido chico rayón que lo había dejado tuerto. No parecía pues ya tan adecuado para dar el roperazo. Fue por ello, confesión, que todos los días cuando me encontraba con Romo le decía que al día siguiente sin falta iría al Palacio de Hierro. Esto hasta que un buen día me dijo él que ya no me preocupara, que ya habían retirado la mesa de regalos. Esto, claro, me apenó mucho por una parte, pero por otra significó un alivio hasta que hace días me enteré que Alfredo y su encantadora esposa, que es real, tuvieron la delicadeza de ir al hospital y llevarme como regalo una película. Buenas noches, buena suerte. Todo esto, hablando de roperazos, me plantea varios problemas y una confusión. Es decir, ¿qué base moral tiene el roperazo? Digo, ¿es ético? ¿Es la intención o el valor del regalo lo que cuenta? ¿Quién o quiénes son susceptibles de roperazo y quiénes no? ¿No debería abrirse un debate nacional acerca del roperazo, lo mismo que se hizo con la reforma petrolera, pero más barato? Yo no lo sé. Pero mientras aclara mi mente, mi agradecimiento a los Romo, la película es muy buena, y ya verán cómo el cornudo griego pues no está tan feo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.